a veces silenciosamente en nuestra oscuridad. Hoy vamos a tocar a la pasada, le vamos a rayar un poco el auto a una fecha a la que todavía le falta, porque este domingo no, va a ser el próximo domingo, ya lo venís escuchando en la tanda de Radio Kermés, va a ser la fiesta Chill. En General Pico, en Santa Rosa también van a estar en La Calurosa, en Santa Rosa en el Jockey. Va a estar Sabor Canela, que no es poco decir cuando entrecerrás los ojos y pensás cumbia. Pero también está una fuerte presencia pampeana que no deja de crecer, parece. Y es por eso que le agradecemos y le damos la bienvenida a Fran Angiono, el guitarrista de la Orquesta Popular Barrilete, que ya está en contacto con nosotros. Hola, Fran. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Che, un gusto tenerte por acá, porque abrimos la comunicación con vos y parece que entra un vientito. Qué bien. Un vientito pampeano. Digo algo refrescante también, porque de corazón que a la distancia parece que Orquesta Popular Barrilete está con todo. Franco, ¿esto es un parecer mío o es así? No, es así. Estamos súper activos, por suerte estamos en una linda época, que es la época que nos toca tocar. Tenemos como momentos, en que estamos más en cautiverio, craneando cosas, metido un poquito en el estudio, y después sale lo más lindo, que es ir a las fechas, tocar. Así que arrancamos agosto súper felices, súper contentos, porque bueno, tuvimos la oportunidad de tocar en Tecnópolis el fin de pasado, también de producir una fecha en Buenos Aires, en Capital, y ahora nos toca ir a La Pampa, a Las Raíces. La flauta, dijo ahí todo en una sola oración, Tecnópolis, una fecha producida por ustedes en Buenos Aires, y después, bueno, venir para acá, la típica, va la tía, va tu prima, va el hermano, va... Vamos, pero nos imaginamos que en Tecnópolis fueron algunos a verles. Sí, se acercaron familiares, se acercaron amigos, y bueno, obviamente también el público ahí curioso del parque, porque bueno, van muchas familias, pero se han quedado, por suerte, se quedaron a vernos. Llamamos un poquito la atención también, obviamente, por la cantidad que somos arriba del escenario, así que estuvo súper, súper, súper bueno, nos trataron súper bien, y a nosotros nos encantan esos lugares porque, bueno, también nos sirve como trampolín para otros eventos, para que nos escuche gente y demás. Y como experiencia, pero entonces no fueron algunos, corregime, vos chocame también. Fueron bastante, se arrimaron bastante, hicieron una fogatita ahí, un fogón lindo, entonces... Se atiborró ahí alrededor. Bueno. Sí, obvio. La familia, los amigos, la verdad que siempre están. Che, y después de ese suceso, porque estar en Tecnópolis, tenés unas luces, tenés un escenario, un sonido de la hostia. Y después fueron a hacer un protagonismo que habían estado calculando, que habían estado preparando, con un espectáculo que ustedes mismos producían. Y ahí sí, bueno, si Ale se había ido bien en Tecnópolis, no tenían por qué esperar un exitazo, así que qué. No, por el contrario, mejor todavía no fue porque... No, parece agrandado esto, pero no, la verdad es que nos están pasando cosas muy lindas. No, tocamos con una banda de acá, que ya los conocíamos, los chicos, fue como una coproducción, por así decirlo, y por suerte se vendieron todas las entradas, así que fue a lugar lleno. También, después vos ves los resultados, por así decirlo, y en las redes nos empezaron a seguir un montón de gente que por ahí no nos conocía. El recibimiento fue súper bueno, los aplausos fueron mejor todavía, así que la verdad, como decíamos, estamos en un buen momento. Qué bien esto, qué bueno enterarnos de todo esto, y bueno, y además, bueno, ir juntando un poco de ganas. Contanos, por favor, Franco, ¿con quién estuvieron compartiendo esa fecha en Buenos Aires? ¿Cómo fue prepararla, trabajarla con cierto nerviosismo, me imagino? Con sí, muchas ganas, pero un poco de julepe. Sí, tal cual. La banda se llama La Reina Carlos. Nosotros ya lo habíamos invitado a una fiesta que hicimos en Pico, a una especie de peña folcocumbiera. Y bueno, se trata un poco también de lo que buscamos fomentar nosotros como los lazos de las bandas para ayudarnos. Y bueno, consultamos ahí los lugares. Obviamente algunos tienen sus pros, sus contras, pero este tenía varias cositas a favor, que era la ubicación donde estaba, pues justo estaba como en el medio de Buenos Aires, súper fácil acceder y demás. Y el lugar como que ya tenía su aforo en sí también. Así que como que se unieron todos los planetas y por suerte se pudo dar todo para que salga un buen show de las dos bandas, salga todo súper bien, la gente se quedó súper contenta y nosotros chochos de la vida, porque obviamente tocar en Buenos Aires y tener un buen recibimiento no es poca cosa. Qué bien, qué bueno. Che, y llenaron, sonaron bien. La Reina Carlos se tiene una trayectoria también. ¿Qué onda entre ustedes? ¿Se miran de reojo, se colaboran, se sienten como hermanes? ¿Qué pasa entre bandas que lo único que hacen es bombearle vida a la gente cuando están arriba del escenario? No, claro, sí, nos queremos un montón. Tenemos como formatos parecidos porque ellos son 13 arriba del escenario. Ahí tenés, mirá. Entonces, bueno, hay como cuestiones muy similares que tenemos que sortear, como son los traslados, los cachés, el equipamiento que necesitamos. Y bueno, en esa como hermandad que vos mencionabas, aprendemos uno de los otros, nos ayudamos, compartimos el público cuando podemos. Y un poquito se trata de eso cuando, viste, no sos tan conocido y hay que hacer fuerza de alguna forma para que las cosas salgan bien. Tal cual. Porque obviamente si tocamos nosotros solo acá, viste, ahí sí van los amigos y... Y de a uno es mil veces más cuesta arriba, Fran, siempre lo decimos por acá, la salida es colectiva, y esto bien lo deben saber ustedes, que cuando arrancaron sentían en esa masividad arriba del escenario una compañía que no los dejaba en orfandad, ¿no? No, me imagino, tío, a la par de otra banda, es fácil entenderlo. Obvio. Y también agradecido con Radio Kermés, que siempre nos hicieron nota, nos atendieron súper bien, y que también ahí están otras cuestiones que son, bueno, los comunicadores y los que nos ayudan también a nosotros, de cierta forma, a poder darnos a conocer. Tal cual. Bueno, nosotros hacemos un trabajito, pero la verdad es que no se le puede echar viento a cualquier fogata. Hay fogatas que calientan más, que nos llaman y nos gusta la fiesta, nos gusta bailar. Así que seguramente el domingo que viene en Jockey Discoteca vas a tener algunos kermeseres, algunos kermeseres. Y el sábado. El sábado. El domingo es en Pico. En Pico. Ahí está. Cruzaron la fecha. Muy bien. Bueno, ya va a ir corriendo un anuncio, ya vamos a ir publicando en el sitio web la nota convenientemente para ir preparando el terreno y que la gente que no nos está escuchando ahora se entere a tiempo. ¿Un desafío, buenísimo, Franco, estar con Sabor Canela? Sí, ¿o siempre, un sueño siempre cumplido? ¿Qué onda? El sueño cumplido ya lo tuvimos, por así decirlo, porque bueno, en una de las fiestas que nosotros nos tocó producir allá en Pico pudimos invitarlos y ahí tuvimos como ese sueño de poder compartir escenario, pero obviamente que el desafío es constante porque ellos están en un momento súper, súper, súper zarpado, están sonando súper bien, son súper, súper profesionales, y no digo estar a la altura, en el sentido de que no me gusta compararnos, pero sí obviamente poder dar lo mejor, porque nosotros sabemos que cuando ellos se suben al escenario, la rompen. Claro. La rompen, así que bueno, esa responsabilidad de ser los representantes, por así decir, locales, pampeanos, y estar... Sí, obviamente preparados para dar un buen show. Qué bueno, porque además vienen con un training espectacular. ¿Qué es lo que no están pensando? ¿Qué es lo que no se animan a soñar todavía, Fran? Porque me imagino que empiezan a correr, la idea de que esto hay que grabarlo. Tengo la idea de un tema nuevo, ya eso queda viejo, queda chico. Se vienen unas compartidas de video interesantísimas en las redes. Los estoy invitando a quienes nos escuchan en este momento que se metan a buscar la Orquesta Popular Barrilete. Están en Instagram, el Facebook un poco abandonado, Fran, pero hay posibilidad de que dentro de poco empiecen a circular nuevos videos de la Barrilete. Sí, hay varias ideas. Igual nosotros, viste, vamos pasito a pasito. Si soñás muy alto, viste, a veces capaz que ya el Barrilete se va y después cuando querés caer, se fue todo. Pero no, estamos yendo muy paso a paso porque sabemos que cuando las cosas las hacemos con ganas y bien, después el resto llega casi solo, por así decirlo, de forma natural. No spoileamos nada entonces, No, pero sí, podemos spoilear un poquito porque además también jugamos un poquito con eso. Estamos en un proceso también de grabación que ya lleva un tiempito que lo empezamos a grabar el año pasado. Son 5 temas propios, y ahora estamos con el proceso de mezcla y masterización. Así que dentro de poco va a salir un EP nuevo, ya con un poquito más del sonido moderno que nosotros tenemos, que fuimos innovando, porque bueno, lo que está grabado son esos principios, esas primeras experiencias de grabación, y uno tiene un poquito de miedo para saber, viste, porque la primera vez que muchos nos metíamos a un estudio y demás, pero terminamos súper contentos con el resultado, y ahora volvimos a meternos de vuelta a un estudio ya con un poquito más de experiencia de rodaje, con muchos de los integrantes que están estudiando básicamente todo este tema de la música, la producción, y bueno, estamos como súper confiados de que el material que va a salir les va a gustar mucho. Van a ser 5 temas, y lo que sí voy a spoilear es el nombre del EP, que se va a llamar Punto de Encuentro, que en cierta forma nos representa bastante a nosotros. Qué bueno el nombre, qué bueno saber todo esto, enterarnos, y también que esté así, con la hornalla bien a tope, este evento, esta cosa que nos ocurre en La Pampa, que se llama Orquesta Popular Barrilete, y que va a tener su momento este sábado que viene, mañana no, el otro, el próximo sábado, y la verdad es que lo vamos a estar festejando, Frank. Excelente las novedades, y nada, hacerle llegar nuestras felicitaciones y nuestro cariño al resto de la banda, de la familia, de no sé cómo se dicen entre ustedes, pero gracias, sí, Frank. De la barrileteada. De la barrileteada. No, primero agradecerles a ustedes por la nota, por el espacio, como te decía hace un rato, para nosotros es súper importante que ustedes nos puedan hacer también de puente con lo que es el público. Y bueno, también invitarlos a la fiesta, va a ser un fiestón. A nosotros nos encanta tocar en Santa Rosa, siempre nos han recibido de 10. Es la primera vez que vamos a tocar en el Jockey, que a nosotros también es un poquito de orgullo, porque sabemos que es un lugar emblemático, histórico, y es como, viste, nos gusta ir desbloqueando escenarios, por así decirlo. Claro. Así que súper feliz, agradecido también con la producción del evento, que son también súper profesionales, ahí ARIA Produce y Magna Producciones, que nos dieron otra oportunidad, nos invitaron, se sentaron desde el día uno para ver la posibilidad que podamos tocar de vuelta con Sabor Canela, y que vayan a la gente, que saquen la entrada, que no cuelguen, tempranito la movida y después se sigue. Es a las 9 de la noche, el sábado 19 de agosto, Sabor Canela número central. También hay un DJ invitado y Orquesta Popular Barrilete para todo mundo. Gracias, Franco. No, gracias a usted. Abrazo grande. Un abrazo. Ahí está el guitarrista de Orquesta Popular Barrilete advirtiéndole a tus rodillas que se vayan preparando.